Es lo que ha llevado a Alan García a escribir su nuevo libro, ¿no? Y efectivamente, en base a ese nuevo libro, ¿no? Titulada algo así como La Revolución Constructiva del Aprismo o algo por el estilo, no tengo el título exacto en este momento, César Vázquez Bazán se ha animado a responderle al presidente de la República. Y bueno, voy a compartir con ustedes su respuesta, un poco también para el análisis de Elías y por supuesto para escuchar también, si ustedes lo desean, sus participaciones telefónicas. Dice: el de Haya de la Torre y el de Lapra son caminos distintos al del régimen alanista. Respuestas al felón Alan García por César Vázquez Bazán. El compañero don Alan García Pérez se encuentra bastante irritado por la extensión de nuestra crítica a su actual gestión, la que hemos caracterizado como una felonía a las ideas de cambio social del aprismo. Con la finalidad de intentar quedar bien con su conciencia, Alan García Pérez acaba de publicar un panfleto titulado La Revolución Constructiva del Aprismo, en el que afirma que el partido aprista está haciendo en el gobierno lo que Víctor Raúl Haya de la Torre hubiera hecho. Vayamos al engañoso objetivo de Alan y la Revolución Constructiva del Aprismo, publicado con el fin de justificar la política económica neoliberal aplicada por su gobierno. Alan García Pérez intenta vendernos el argumento que el régimen está haciendo lo que Víctor Raúl hubiera hecho. Así, el maníaco depresivo de Palacio intenta presentar una respuesta a los que solo leen la primera página del primer libro de Haya de la Torre y se olvidan de los 50 años de vida productiva e intelectual del jefe del aprismo. ¿Cómo contestar semejante afirmación de García Pérez? Creo que una forma de hacerlo es acudiendo a la verdad histórica. La creación final, el testamento de los últimos años de vida política de Víctor Raúl, no es obviamente el antiimperialismo y el APRA. Tampoco la defensa continental ni 30 años de aprismo. Ni siquiera sus últimos discursos en los mítines por el Día de la Fraternidad en Lima y Trujillo. No, mis estimados. El mensaje de Haya de la Torre para el siglo XXI, su herencia política para el futuro de hoy, dice César Vázquez Bazán, está plasmada en su última creación, la Constitución Política de 1979, esa carta magna que Víctor Raúl quiso firmar aún a pesar de estar agonizando con un terrible cáncer de pulmón. Penoso, pero ese documento que Haya de la Torre exigió firmar muriéndose en su lecho de Vitarte es el mismo texto que García Pérez arrojó al cesto de la basura, optando en su lugar por la Constitución Neoliberal de 1993 que hizo aprobar el japonés Fujimori en beneficio directo y ostensible de las clases dominantes y de los explotadores. Vamos a continuar con esto, la respuesta de César Vázquez Bazán a Alan García, pero antes estamos con una comunicación telefónica. Buenas tardes, adelante. Buenas tardes, señores periodistas de Radio Líder. Se sabe actualmente que para ingresar a un instituto pedagógico hay que tener como nota mínima 14, pero ¿qué es con respecto a ingresar a una facultad de educación? También es nota mínima 14. Ustedes tienen la norma. Eso es lo que quería saber, nada más. Gracias. Bueno, un instante y en el segundo bloque que vamos a abordar el tema educativo, por supuesto que lo compartiremos con usted. Pero bueno, vamos a continuar con esto, ¿no? El artículo de respuesta de César Vázquez Bazán a Alan García, que dice que este gobierno es una especie de extensión de lo que hubiera hecho Haya de la Torre si estuviera vivo. Y dice, ¿no? Si Haya hubiera sido presidente, compañero Alan García Pérez, hubiera comenzado a llevar a la realidad los grandes ideales y preceptos plasmados en la Constitución del 79. Hubiera comenzado a edificar una república democrática y social, independiente y soberana, basada en el trabajo. Hubiera comenzado a tejer las bases de una sociedad justa, libre y culta, sin explotados ni explotadores, donde la economía esté al servicio del hombre y no el hombre al servicio de la economía. Precisamente, estos son algunos de los ideales a los que tú renunciaste con la finalidad de ser presidente del Perú en el año 2006. Si ella hubiera sido presidente, el Estado hubiera defendido la soberanía nacional, hubiera garantizado la plena vigencia de los derechos humanos y no hubiera aceptado, como tú lo haces, la explotación del hombre y del hombre por el Estado. Haya hubiera reconocido que el trabajo es la fuente principal de la riqueza y que representa la base del bienestar social. Haya hubiera hecho valer que corresponde al Estado promover las condiciones económicas y sociales que eliminen la pobreza, aseguren la oportunidad de una ocupación útil, con protección contra el desempleo y el subempleo. Víctor Raúl hubiera sido el primero en defender que el trabajador tiene derecho a una remuneración justa que procure para él y su familia el bienestar material y el desarrollo espiritual. También hubiera recordado que el trabajador tiene derecho a participar en la gestión, utilidades y propiedad de la empresa. Víctor Raúl hubiera impulsado la integración de los pueblos latinoamericanos y hubiera firmado la independencia del Perú contra todo imperialismo. Hubiera practicado la fraternidad de todos los hombres. Hubiera planteado la necesidad de excluir la violencia como medio de procurar solución a los conflictos internos. Hubiera hecho respetar el precepto de las declaraciones obtenidas por la violencia carecen de valor y quien emplea la tortura incurre en responsabilidad penal. Haya hubiera recordado que la madre tiene derecho a la protección del Estado y a su asistencia en caso de desamparo. Hubiera pugnado para que el niño, el adolescente y el anciano sean protegidos por el Estado ante el abandono económico, corporal o moral. Hubiera recordado que el Estado garantiza el derecho de todos a la seguridad social y a la protección de la salud integral y que debe atender preferentemente las necesidades básicas de la persona y de su familia en materia de alimentación, vivienda y recreación. Hubiera hecho cumplir ese sueño tan allista que la educación impartida por el Estado debe ser gratuita en todos sus niveles. Haya hubiera siempre advertido que nadie debe obediencia a un gobierno usurpador como el de Fujimori, al cual adora ahora el señor García, y que son nulos los actos de toda autoridad usurpada. Por encima de todo, hubiera mantenido que el pueblo tiene el derecho de insurgir en defensa del orden constitucional. Ese hubiera sido el gobierno peruano con una presidencia de Haya de la Torre, de acuerdo con su mensaje resumido en la Constitución de 1979. Algo que no debes olvidar, el ideal de Haya del 79 se nutre del pensamiento aprista del 70, del 56, del 40, del 36, del 30 y del 24. Como podrás percibir, mi estimado Alan, lo que hubiera hecho Haya de la Torre de ser presidente del Perú, de acuerdo con su última obra, la Carta Magna de 1979, no tendría, como dicen hoy los más jóvenes, nada que ver con los actos de tu gobierno. Nada que ver, mi estimado. El de Víctor Raúl y el APRA son caminos distintos al tuyo. Conducen también a destinos distintos. El norte de Haya de la Torre y el APRA fue siempre la revolución social de pan con libertad. Tu camino, Felón García Pérez, es la prosperidad falaz de una república para las clases dominantes a las que aspiras pertenecer. Y así termina César Vázquez Bazán este artículo, ¿no?, de respuesta a Alan García Pérez, que dice que está haciendo el mismo gobierno que hubiera hecho Víctor Raúl Haya de la Torre. Son exactamente ya las 12:27. Bueno, el asunto en todo caso está en que este debate al interior del APRA tiene que ver indudablemente con la herencia de Haya de la Torre. Y como dicen los del APRA Moral, el APRA es un partido que ha sido capturado por la mafia lamista y que al final de cuentas requieren indudablemente reorientarlo, no solamente en términos de quién maneja el aparato partidario, sino también en términos de fidelidad partidaria o de los militantes hacia un nuevo jefe. Por eso el señor Facundo, ¿cómo se llama este que es el nuevo coordinador de derechos humanos? No, Facundo, ¿qué es? Chinguel. Ya, este personaje ha sugerido de que muerto el rey, vive el rey. Claro. Es decir, ya murió el jefe, necesitamos un nuevo jefe, dice, porque líder requiere pues un nuevo jefe. Entonces, este jefe es Alan García. Indubitablemente. Entonces, por lo tanto, el nuevo Mesías al interior del APRA, el que indudablemente va a determinar la orientación, la política, es, no cabe la menor duda, es Alan García. Pero no llega a la condición de jefe, hay que colocarlo en esa condición. Entonces, por lo tanto, la propuesta de Alan García lo que busca es, no cabe la menor duda, resolver los problemas de orden ideológico dentro del Partido Aprista, acabar con todos esos remanentes como Vázquez Bazán y terminar efectivamente llevando a este proceso de derechización no solamente a su cúpula, sino todo el conjunto partidario. Es un hecho vital para él, un hecho vital para Alan García y para toda su mafia, en el sentido de que requieren la más amplia unidad para el 2011. Si hay fisuras, hay disputas internas, esto indudablemente puede devenir una derrota catastrófica, no precisamente porque no manejen el Estado, sino porque las fisuras y las divisiones van a mostrar una organización absolutamente en conflicto. Bueno, yo solo para terminar, para irnos a la pausa con Lina Tejada, me queda una cosa muy clara, ¿no? El libro de Alan García, ¿no?, finiquita el acta de defunción del partido aprista, ¿no?, más o menos, ¿no?, la virtud de lo que se hizo hasta la década del 80, el pensamiento de la Torre, ese partido muere. Absolutamente muerto, enterrado y sepultado. El libro que saca el presidente de la República en estos momentos y que empieza a utilizarlo para restregarle a los miembros de su partido que tienen diferencias en lo que se refiere a la interpretación del pensamiento de Haya de la Torre, siempre dentro de la mariconada del, ¿no?, esa, del espacio-tiempo histórico, sale pues ahora Y también se lo restrega por la cara a todos los peruanos, ¿no? Diciendo que él no traicionó los principios, diciendo que él es un hombre moral y que lo que está haciendo es seguir, ¿no? Seguir con la tendencia de Víctor Raúl, que lo único que ha hecho él es adaptar a los tiempos el pensamiento de Víctor Raúl Haya de la Torre. Y eso, como digo, marca, ¿no?, el acta de defunción del Partido Aprista tal y como se le conoció hasta, digamos, la década del 80, tal y como se le conocía hasta el año 2003, ¿no?, cuando Alan García todavía salía a las calles. ¿No? Ya un poco, ya una cosa mucho más tibia, pero todavía se notaba la agonía. Pero no, con el libro se firma el acta de defunción del Partido Aprista tal y como lo conocíamos, y efectivamente se da, ¿no?, la partida de nacimiento de este nuevo partido de la derecha peruana, que es el Partido Aprista Peruano. Es más, debería ya cambiar hasta las siglas, porque eso de Alianza Popular Revolucionaria Americana ya no tiene absolutamente nada que ver, ¿no?, con lo que significa, pues, el funcionamiento del partido y la orientación ideológica que se le ha dado. Bueno, habría que en todo caso poner su nombre primigenio, no era APRA. ¿Cuál era? Era ARPA. ARPA, ¿no? ¿Ah? ARPA vieja, en todo caso. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Ah? Bueno, en el debate que hace Emilia, uno de los también contemporáneos de la Torre, saca un texto breve que se llama La respuesta al ARPA. Ajá. No precisamente al APRA, que después se modifican porque este asunto de ARPA indudablemente aparece como una cuestión muy motejada, muy deleznable, digámoslo así. Requiere un nombre más de grito, por eso APRA, ¿no? Ajá. Entonces el asunto en todo caso va de que ese partido viejo, en todo caso, se ha remozado, ha dejado de ser APRA para retomar el viejo nombre de ARPA, porque al final de cuentas se deja tocar muy bien por la derecha. Bueno, de repente solamente han cambiado parte del acróstico, ¿no? Y ya no es Alianza Popular Revolucionaria Americana, sino Alianza para Robar Abiertamente. Linda Tejada cierra con información del exterior. Linda, líder noticias. Informa con la verdad, y en este momento nos encontramos con el jefe nacional del Instituto Nacional Penitenciario, el señor Leonardo Caparrós, quien está haciendo declaraciones con respecto a cómo se viene cerrando las funciones del IP en el penalista. Y en este caso para también poder pagar a su director y nos está en función natural de la población. Pues nosotros agradecemos enormemente el esfuerzo que hizo y que sigue haciendo la policía para ayudarnos en esta labor, y por eso es que también por nuestro lado tratamos de corresponder con el esfuerzo de relevarlos, aún cuando en realidad estamos no hemos recibido, digamos, los recursos para hacerlo, ¿no? Bueno, en realidad lo que hubo es una comisión que estableció la posibilidad de tercerizar algunos servicios en penales. Entiendo que la idea también de una tercerización plena, es decir, que todos los servicios tengan cargo de un privado. Eso lo está evaluando tanto el Ministerio de Justicia como Proinversión, ¿no? Lo que sí ha quedado claro es que no es posible privatizar penales que ya existen, porque la infraestructura no está hecha para este tipo de servicios, tenemos que estar gastadas. Entonces, cualquier esquema de privatización va a ser con nuevos penales que se construyen. Entiendo yo que se están evaluando los penales de Guaral y Cañete, o sea, no los actuales, sino los nuevos proyectos que se tenían, y probablemente eso sean las dos primeras experiencias, ¿no? Pero como les digo, este es un tema en el que el INPE ha aportado la parte técnica que conoce sobre el sistema penitenciario, pero nosotros no somos expertos en concesiones. Entonces, ahí donde el Ministerio de Justicia y Proinversión están tallando, ¿no? ¿Cuántos penales deberían, en todo caso, tener? Bueno, necesitamos unos 7 penales o 8 penales grandes, digamos de 2.000, 1.500, la mayoría de ellos en Lima, algún par en el norte, y luego ampliaciones focalizadas, ¿no? En provincia no se necesitan nuevos penales, o sea, grandes, en Tacna no se soluciona con 2 pabellones adicionales, ¿no es cierto? Acá en Sotavalla también con penales de pabellones adicionales. Entonces, yo creo que hay dos partes. Por un lado, penales nuevos, que es en Lima y en departamento, y ampliaciones focalizadas en el resto del país. ¿Y qué porcentaje, en todo caso, de afinamiento todos los penales que tienen? El medio es de 150% de afinamiento. Pero es el problema. Hay lugares que no hay afinamiento, son penales de Lima, un penal de Aragorda, unos penales de provincia, y hay penales en el afinamiento simplemente es infantable, ¿no? Como puede ser el penal de Tacna, el penal de Urigancho, el penal de Callao. Yo creo que el día de hoy ya la policía de Socavalla, del penal de Socavalla, de la ya habría retirado su personal para que deje su presión. ¿Esto va a pasar para el nivel de la? Siempre y cuando tengamos los recursos para hacerlo, ¿no? Como ya estaba diciendo, esto es un esfuerzo de racionalización. Ya no podemos racionalizar mucho más, porque tampoco podemos ser irresponsables, ¿no? en lo que se puede se ha hecho. Ya a partir de ahora necesitamos que el gobierno central nos apoye con mayores recursos, con mayores INPE, y luego progresivamente podemos irlo tomando, ¿no? ¿Qué personal de INPE en todo caso se necesitaría? Para bueno, la comisión del 96, que fue la comisión sectorial, estableció que por lo menos 3.000. Lo que pasa es que el número es bastante grande, pero tenemos que tomar en cuenta que uno de esos implica tomar Lurigancho. Entonces, ahí donde... ¿Y es un retiro ya de 30 efectivos policiales de los penales? ¿Hay seguridad? ¿Había seguridad en los penales? Sí, no hay ningún problema. Nosotros hemos incluido 66, ¿no? Versus 30 que tenía la policía, ¿no? O sea, está garantizado, ¿no? Entonces, en Arequipa, sí. Tanto mujeres como... Por narcotráfico, de los que ha habido alguna captura es importante, ¿verdad? De todo, a nivel nacional aproximadamente un 10% de narcotráfico. Ahora, no todos son narcotraficantes, digamos, jefe de banda, hay mucho burriera, hay mucho microcomercializador, ¿no? Las otras chicas las tenemos por picho, con tráfico ilícito, pero hay de capos de mafia, digamos, a simples burrieros. ¿Cuál es la 42.000 aproximadamente. ¿Qué declaraciones del señor Leonardo Caparrós, representante del INPE a nivel nacional? El día de hoy ya 30 efectivos policiales que hacían el resguardo del penal de Sacabaya, mujeres y varones, fueron retirados para que cumplan lo que será el servicio de seguridad ciudadana en el centro histórico de Arequipa. Desde Trevelina Tejada para Radio Líder, Sintonía sin Fronteras. El mundo vive un cambio constante. Radio Líder es el gran cambio que usted esperaba. Radio Líder, AM y FM, y Canal 23, UHF, contra el robo y la corrupción. Donde se pone el dedo, salta la pus. Manuel González Prada. ¿Quiénes defienden el robo y la corrupción? Los corruptos y los inmorales. Radio Líder, AM y FM, y Canal 23, UHF, se mantienen firmes en la lucha contra el robo y la corrupción. Radio Líder, AM y FM, y Canal 23, UHF, defienden al pueblo, la democracia, la moral y el desarrollo de Arequipa. Radio Líder, AM y FM y Canal 23, UHF, seguirá firme en su independencia, defendiendo la libertad de prensa y rechazando toda amenaza. Radio Líder y Canal 23, UHF, con la verdad, seguirá denunciando la corrupción y el robo. Juntos, por la libertad de prensa y en respaldo de nuestro medio de comunicación. Arequipa, 28 de marzo del 2008. Firmas de Santiago Ortiz, gerente general del personal en pleno de periodistas, Federico Rosado Zavala, doctor Henry Guillén Sosa, Luis Lazo Rodríguez, doctor Alberto Núñez Borja, Elías Roja Paredes, Luis Corso Orihuela, Freddy Cano Lazo, Edwin Apazapino, Roberto Sonco Laura, Antonio Zárate García, Juan Carlos Linares Cama, Roberto Valencia Bolaños, Pedro Monte Rodríguez, Florencio Carrión Cabana, José Luis Ordóñez Mamani, Valentín Naval, Canaza Canaza, Linda Tejada Calderón, Darwin Quispe Puma, Arnaldo Pantigoso, Jorge Condorcayo Cama, Pedro Jiménez Yarlequé, Luis Burga Valverde. Horas con 45 minutos en el país. Vamos a actualizar nuestros titulares, como siempre, por una cortesía de atún carioca, el que sí le provoque en la boca. Justo es el rey de España. Imitando el estilo del rey Juan Carlos de España, el alcalde de Paucarpata intentó censurar a periodista que lo interpelaba. En tono más vernáculo, pero con igual énfasis ibérico, Justo Maita increpó a Luis Burga de Canal 23, un sonoro: ¿por qué no te callas? ¿Entrenará con Rocky Balbuena? Alcalde de Paucarpata, Justo Maita, refrendó su respeto por la prensa al amenazar con darle una golpiza al periodista Luis Burga. Ante miles de televidentes, Maita Livici afirmó que en la primera hora de Canal 23, que de estar fuera de estudios, atacaría a Burga. ¿Y ahora también dirán que la delincuencia ha decrecido? Tres delincuentes asaltaron a balazos en la urbanización San Martín de Socabaya a una cambista de dólares, dejándola gravemente herida. Los sujetos dispararon a Joana Ticona Huancacota y huyeron con más de 20 mil dólares en una motocicleta sin placas. Más titulares: intenta mejorar el transporte urbano. Especialistas disertaron en el Teatrín de la Cultura de la Municipalidad sobre las propuestas para mejoras en el transporte urbano de la ciudad. Se analizó la instalación de semáforos inteligentes y mecanismos de participación ciudadana e identificaron zonas de controversia. Gobernador de Characato somete a guacterías. El gobernador de Characato, Arnulfo Valdivia, anunció que esta semana realizarán operativos de cierre 25 guacterías del lugar. La autoridad política precisó que estos antros que albergan a delincuentes se ubican en los asentamientos humanos y el pueblo tradicional. Notas nacionales, ni San Martín de Porres lo hubiera hecho mejor. Congresista Marta Gilderman saludó decisión del Ejecutivo y que apoya el SUTET de no crear nuevas facultades de educación. La parlamentaria aseguró que eso permitirá para salir de la mediocridad en esa materia y acabar negociado en esa carrera. ¿Y le habrá consultado a Marta Hildebrand? Líder nacionalista Ollanta Humala rechazó nuevamente calificar al grupo de las FARC como terrorista, tildándolos de guerrilla. Para excusar decisión dijo que llamarlos terroristas sería como usar una jerga y defendió estatus que le otorgó Hugo Chávez. Aunque en todo caso no ha sido Hugo Chávez, ¿no? Es la misma ONU que les ha otorgado el título, ¿no? De guerrilla. Vamos con más. Antero lo niega todo. Titular de defensa Antero Flores Araos desmintió denuncia de Ollanta Humala sobre presencia de tropas militares en Estados Unidos. No sé de dónde ha sacado eso, reprochó al precisar que el único vínculo de Estados Unidos con el Perú en el Amazonas es con la DEA. Vamos con los deportes. Grones le dicen no a ese color en el cuadro técnico. Carlos Franco, presidente de Alianza Lima, desmintió que Julio César Uribe sea el futuro estratega de los blanquiazules. Me sorprendió que un programa deportivo dijo que Alianza Lima tenía un mismo entrenador. Lo de Uribe es totalmente falso, dijo. En el ámbito internacional levantan toque de queda en Irak. Las tropas de Estados Unidos que invaden Irak levantaron el estado de toque de queda en la capital Bagdad, que regía desde el jueves 27. Decisión se adoptó luego que el clérigo chiita Moqtada al-Sadr ordenó a los integrantes del ejército mejidi abandonar las calles. La hora a nivel nacional son las 13 horas ya con 50 minutos, 12 con 50. Hasta aquí nuestros titulares por una cortesía del Instituto José Crisán, formando profesionales para el futuro. Bien, continuamos amigos con el programa. Y el día de ayer, Alan García daba a conocer desde Palacio de Gobierno y sentado con José Antonio Chan Escobedo, que se iban a, cerrar, a evitar que se aperturen más facultades de educación en el país y que efectivamente se iban a cerrar, sí, los programas de educación a distancia, precisamente para obtener el título de maestro. Esto en el marco, efectivamente, de la supuesta revolución educativa de la cual habla el gobierno. Pero de la nota que casi nadie ha hablado, ¿no? Y efectivamente a mí me llama mucho la atención y me preocupa sobremanera, es la que está relacionada en la modalidad en la cual se ha dado este decreto legislativo. Porque hasta donde yo sé, Elías, el gobierno del señor García no tiene facultad para dar leyes en materia educativa, ¿no? No tiene, hasta donde yo sé, facultad para dar leyes en materia educativa. Pero lo ha hecho en el marco de las facultades legislativas que le ha entregado el Congreso para legislar sobre la implementación del Tratado de Libre Comercio. O sea, con la excusa del Tratado de Libre Comercio, el señor García ha emitido este decreto legislativo, que puede estar bien o no para muchos, ¿no? Es una cosa que seguramente también tendremos la oportunidad de analizar, según Constantino Carvalho, que además ha sido cesado del Consejo Nacional de Educación. Esta norma, este decreto legislativo atenta contra la autonomía de las universidades, pero esta norma que se nos mete de contrabando se hace a través de las facultades que se le han entregado al gobierno para legislar sobre el Tratado de Libre Comercio, lo que quiere decir que en cualquier momento el presidente de la República puede emitir cualquier ley sobre cualquier tema bajo la excusa de que efectivamente se hace para la implementación del Tratado de Libre Comercio y para que funcione bien. O sea, mañana podría recortarle las funciones a los gobiernos regionales, mañana podría dar una ley que efectivamente vulnere los derechos a sindicalización, podría hacer literalmente lo que le dé la gana, ¿no? Y eso es un riesgo, un peligro del cual ya advertíamos anteriormente, pero que ahora se ha tangibilizado. Vamos a hablar de eso también en el siguiente bloque, pero le vamos a dar ahora pase en exteriores a nuestro colega Valentín Naval. Valentín, líder noticias. Sí, correcto, informe la verdad. Muchas gracias, muchas gracias a Elías. Bueno, estamos aquí en el Sindicato de Camioneros de Arequipa. Como es de conocimiento, el día de hoy, 31 de marzo, vence indefectiblemente el pago para los certificados de operatividad, siendo el único responsable, el dueño de cada vehículo. Posteriormente, ya el sindicato ha cumplido con el de su conocimiento de su oportunidad. Los compañeros, según el comunicado, dice que transportan cebolla, ajo y granos, no deben hacer caso al comunicado del Sindicato Único de Estibadores del Mercado Mayorista de Lima, ya que el costo de vida y la canasta familiar ha subido en un 100%, tal como lo dicen ellos, y que nuestros fletes no suben hace 15 años. Por lo tanto, mientras no se limita el reglamento, el decreto supremo 056-89-AG y la ley 29-088, el mismo que determina el pago por tonelada, no hace todo ninguna suba. Y aquí, como transportistas, no somos los que debemos de pagar la estiva, sino los dueños de la mercadería. De manera que el sindicato está gestionando para que los puestos, en todo caso, de peajes puedan descansar con sus camiones, y no la policía tiene por qué exigirles que lo hagan, por lo que en cualquier estado de abuso se nos comunique en la oficina del sindicato. En Puno, ustedes saben ya, hace 15 días hubo una paralización del transporte porque se le está cobrando demasiado en los peajes. En estos momentos no hay ningún pronunciamiento oficial a propósito del sindicato de camioneros de Arequipa. Creo que Juliano Plaza Borroñez, él es el secretario general que está dando este comunicado a toda la ciudadanía de Arequipa. Desde el sindicato de camioneros, informó Valentín Eva. Informó con la verdad, muchas gracias a Valentín. Y bueno, vamos a continuar conversando sobre el asunto, ¿no? Esto de que independientemente de que esté bien o mal, que es un asunto que me gustaría abordar en el siguiente tema, en el siguiente bloque, las medidas que se están tomando de parte del Ejecutivo, que denotan, ¿no?, una gran improvisación, eso es claro. El hecho de que se utilice, Elías, como excusa el tema del Tratado de Libre Comercio para legislar sobre cualquier materia debe preocuparnos, ¿no? Por supuesto, yo creo que aquí hay varias cosas, ¿no? La primera gran impresión que se tiene sobre este asunto es de que es simplemente un bluff, es una cortina de humo que no sirve absolutamente para nada en materia efectivamente de buscar una reforma educativa en el país. Eso de que se sustenta en un otorgamiento de facultades que le da el Congreso al Ejecutivo para que pueda legislar en diversas materias, no establece indudablemente la materia educativa. Por lo tanto, esto deviene absolutamente irrito y legal, que debe ser, claro, está revisado por el Parlamento para declararlo de esa manera. Pero el asunto va mucho más allá, porque al final de cuentas no puede establecerlo en el caso de las universidades, porque ellos se rigen efectivamente por su propia ley, y esta, hasta donde yo no recuerdo, tiene la característica de una norma de carácter orgánico. Sí, pues. Es decir, un decreto legislativo no puede modificar. No lo puede modificar porque eso tiene un procedimiento especial al interior del Congreso. Por lo tanto, la norma de la ley universitaria continuará siendo vigente y se regirán evidentemente por sus propios parámetros. Segundo lugar, el asunto de que no se van a abrir mayores facultades de educación o mayores institutos deviene en una tontería, porque prácticamente en el año 2006 y 2007 prácticamente se han liquidado más del 90% de institutos que se dedicaban a la materia educativa, porque al imponerles la nota 14 prácticamente han terminado muchos de ellos por cerrar. En el caso del equipo lo podemos ver de manera muy clara, entonces, y es absolutamente inexistente. En tercer lugar, el gobierno ha desprestigiado tanto esta carrera, la continúa llevando al descalabro total, que en términos evidentemente de mayor rentabilidad, si se parte efectivamente del negocio, habría que decir de que los cursos a distancia o la formación profesional a distancia o lo que se pueda presentar efectivamente con creación de facultades de educación como sucursales debiera ser una tontería, porque al final de cuentas el requisito sine qua non para que funcionen es de que estas sean atractivas, por lo menos que tengan un resultado, pero efectivamente en términos económicos para el profesional que se va a formar. Por lo que se vislumbra, esto es ya materialmente imposible. Es decir, esta carrera profesional prácticamente ha sido colocada en la picota, y no cabe la menor duda de que la opción de la mayoría de los jóvenes ya no va a ser precisamente educación. Entonces, ese creo que es un segundo factor. Un tercero, cuando se habla de que efectivamente hay que cerrar facultades, se parte de la visión de que hay un plan. Hay un plan no solamente en términos educativos, sino también un plan de orden societal, es decir, un proyecto educativo, un proyecto nacional. Pero donde efectivamente va a empatar las decisiones dentro de unas medidas de planificación. Aquí no hay nada, absolutamente nada de eso. Lo que existe es única y exclusivamente, por eso vuelvo a reiterar, una medida de orden efectista, porque nos seguimos rigiendo con esta visión del mercado, y si el mercado al final de cuentas va a determinar quién es el mejor profesional, no importa cuántos puedan existir, cuántas universidades, institutos puedan formar docentes, porque al final será el mercado quien va a discriminar y va a determinar quién se queda como docente. Entonces, dentro de esa visión no existe pues ningún tipo de planificación. Claro, porque es importante señalar que no es que se esté cerrando facultades, sino que se está dando una norma para evitar que se creen nuevas facultades de educación, nuevos institutos pedagógicos, ¿no? Es un poco ponerle un alto a eso. Porque en el fondo, como bien dice Elías, no hay un sistema que lo respalde, no hay una modificatoria real, no hay un plan que esté detrás. Porque al final de cuentas se va a seguir, ¿no? Uno de los oyentes nos preguntaba en el bloque anterior si se va a tomar como requisito esto de la nota 14 para el ingreso a las facultades de educación, y no se va a tomar, o sea, las cosas siguen como están, es decir, en los institutos pedagógicos es así, pero en las universidades no se puede, porque las universidades gozan de autonomía. Si se quiere hacer un cambio de esta magnitud, se tendría que hacer una modificatoria a la ley orgánica, ¿no?, de universidades, y efectivamente ahí establecer, ¿no?, los requisitos para el ingreso a la facultad de educación, o en todo caso ver la manera, ¿no? Pero no se puede, ¿no?, así a simples, a buenas y a primeras. Por otro lado, cuando se habla de mejorar las condiciones, ¿no?, en la que se forman los futuros docentes, los futuros profesores, tampoco el gobierno ha destinado hasta la fecha, y estábamos revisando el día de hoy la página del Ministerio de Educación, y también estábamos revisando algunos de los proyectos presentados en la Comisión de Educación, y no hay nada que determine que efectivamente se va a emplear algún tipo de presupuesto o que exista algún tipo de programa para mejorar la capacitación de los profesores dentro de las universidades e incluidos los institutos pedagógicos. Es decir, no hay una forma de asegurar que van a mejorar las condiciones con esta medida. Sí, pues, es una medida efectista, pero lo que es más grave es que a mí personalmente, yo creo que se queda ahí, ¿no? O sea, es efectista y se queda allí. No va a proceder en el tema de las universidades, van a seguir creando facultades, van a seguir haciendo. Pero a mí lo que me preocupa, Elías, y quiero volver a hacer hincapié en eso, es que utilizando, ¿no?, la excusa del Tratado de Libre Comercio se puedan dar decretos de este tipo. Por más efectistas que sean, son una clarinada acerca de lo que puede ocurrir, ¿no? El hecho de que a Alan García mañana se le ocurriese legislar sobre, no sé, se me ocurre, el tema de los movimientos sociales, ¿no? Ya de por sí la protesta social está sumamente criminalizada. Pero el hecho de que, por ejemplo, saliese el presidente porque se le ocurre, porque se le da la gana o porque mira la coyuntura, ¿no? Y efectivamente de buscar evitar, ¿no?, prohibir las manifestaciones, digamos, no sé, cuando haya cumbres internacionales. Y efectivamente eso suceda, por ejemplo, cuando se desarrolle la PEC o la cumbre de la Unión Europea. ¡Líder! Va a ser en el marco de crear las condiciones para la implementación del Tratado de Libre Comercio. Y lo va a hacer con impunidad, ¿no? Hay que recordar que ya Unidad Nacional ha presentado un proyecto que en estos momentos se encuentra en debate, ¿no?, en el Congreso de la República, me parece que es incluso en la Comisión de Constitución, acerca de la posibilidad que tiene el Ejecutivo para efectivamente evitar que se realicen protestas, ¿no?, cuando ellos consideren que así sea, ¿no? Es decir, para evitar las protestas sociales, para evitar las marchas, para declararlas ilegales, las marchas, que son un derecho de todos, se va a vulnerar la misma Constitución, ¿no?, que habla del derecho a reunirse, del derecho a transitar por las calles. Y efectivamente, ¿no?, se está preparando y ya se está cocinando una serie de medidas en ese sentido. Vamos a irnos a una breve pausa comercial, vamos a ver, volver con mucho más. Es la 1:00 p.m. ya con un minuto, pausa y volvemos. El mundo vive un cambio constante. Radio Líder es el gran cambio que usted esperaba. Radio Líder, AM y FM y Canal 23, UHF contra el robo y la corrupción. Donde se pone el dedo, salta la pus. Manuel González Prada. ¿Quiénes defienden el robo y la corrupción? Los corruptos y los inmorales. Radio Líder, AM y FM y Canal 23, UHF se mantienen firmes en la lucha contra el robo y la corrupción. Radio Líder, AM y FM y Canal 23, UHF defienden defienden al pueblo, la democracia, la moral y el desarrollo de Arequipa. Radio Líder, AM y FM y Canal 23 UHF seguirá firme en su independencia, defendiendo la libertad de prensa y rechazando toda amenaza. Radio Líder y Canal 23 UHF, con la verdad, seguirá denunciando la corrupción y el robo. Juntos por la libertad de prensa y en respaldo de nuestro medio de comunicación. Arequipa, 28 de marzo del 2008. Firmas de Santiago Ortiz, gerente general del personal en pleno de periodistas. Federico Rosado Zavala, doctor Henry Guillén Sosa, Luis Lazo Rodríguez, doctor Alberto Núñez Borja, Elías Roja Paredes, Luis Corso Orihuela, Freddy Cano Lazo, Edwin Apazapino, Roberto Sonco Laura, Antonio Zárate García, Juan Carlos Linares Cama, Roberto Valencia Bolaños, Pedro Monte Rodríguez, Florencio Carrión Cabana, José Luis Ordóñez Mamani, Valentín Naval, Canaza Canaza, Linda Tejada Calderón, Darwin Quispe Puma, Arnaldo Pantigoso, Jorge Condorcayo Cama, Pedro Jiménez Yarlequé, Luis Burga Valverde. Muy bien, amigos, exactamente ya la 1:10, 1:10, y por supuesto seguimos aquí en esta edición de Líder Noticias, la edición del mediodía, y vamos a conversar también sobre otro asunto que es enormemente importante. El tema educativo continúa, seguirá teniendo indudablemente mayores aristas en relación precisamente a cómo se enfrentan este tipo de hechos o este tipo de actos por parte del gobierno. No cabe la menor duda de que allí efectivamente hay una enorme medida de orden autoritario por parte del régimen de Alan García. Es más, creo que asumiendo la propuesta que hace Sinesio López, destacado sociólogo peruano, de que cada día más este gobierno, cada día más se afirma como una opción de orden totalitario. No le importa la estructura legislativa, la estructura legal de norma, la jerarquía, las funciones de cómo efectivamente se aplican las mismas, sino que él lleva adelante sus decisiones a como dé lugar. No importa efectivamente este ordenamiento, claro, ustedes dirán, es una suerte de parámetros, pero los que se reclaman democráticos, los que se dicen que son democráticos, los que reciben a Piñera y dicen a voz en cuello de que son democráticos, al final de cuentas no lo son, porque lo único que les interesa es imponer a como dé lugar lo que aparentemente son ideas geniales, como decía Carlín, ideas que al final terminan generando un mayor daño al país. Pero antes vamos a ir a la lectura, me parece. Sí, de los titulares. La 1:00 ya con 10 minutos. La Unión apuesta por el trigo ecológico. Titular de la Comisión de Regantes de Taurisma, Guaynacotas, en la Unión confirmó que relanzarán el cultivo del trigo. Raúl Concha detalló que reemplazarán el cultivo tradicional por el del trigo durum ecológico para producir más de 300 toneladas. Quieren reciclar cosechadoras. Agricultores de la Unión solicitaron a la región destine maquinaria para cosechar cultivos ecológicos en pequeña escala. El dirigente Raúl Concha dijo que piden se donen maquinaria de cosecha que ha quedado en desuso en los cultivos de la costa. En el ámbito nacional, el Perú lidera cuerpo de paz para Chipre. El contraalmirante Mario Sánchez de Bernardi viajó a Chipre para liderar en los próximos 2 años la fuerza de paz de la ONU. El marino peruano reemplazará al general argentino Rafael José Barni y tendrá a su cargo a 860 efectivos provenientes de 10 países. Vamos con los deportes. Arde la TEA ensangrentada. La llama para los Juegos Olímpicos de Beijing 2008 llegó este lunes a la plaza de Tiananmen en medio de convulsión por crisis en el Tíbet. La flama fue recibida por el presidente chino Hu Jintao, el titular del comité organizador Liu Qi y el alcalde de Beijing, Gu Jinglong. En el ámbito internacional, ministro de Defensa de Costa Rica dimitió al cargo. El titular de Seguridad Pública costarricense, Fernando Berrocal, renunció para impedir su comparecencia ante el Congreso. Berrocal es investigado por supuestas conexiones de las FARC reveladas tras incautación de archivos terroristas en Ecuador. 1:12. Hasta aquí los titulares por una cortesía de Atún Carioca, el que sí le provoca en la boca. Radio Líder y Líder Noticias le informan todo el día con los mejores reporteros y las unidades satelitales. Líder Noticias sí le informa con veracidad. Bien, 1:13. Este domingo el líder. Colegio de profesores, bueno, uno de los colegios de profesores, porque no sé cuántos hay, 4, 5 colegios de profesores, no sé. Está convocando a elecciones aquí en Arequipa, ¿no? Esta mañana conversábamos con algunos de los candidatos, hay algunas listas que están participando, y efectivamente, pues, hay una serie de cuestionamientos que vienen por parte del SUTEP al llamado Colegio de Profesores, ¿no? Al que en todo caso aquí en Arequipa representa el profesor Alex Paredes, Alex Antonio Paredes González. Y sucede que estos pronunciamientos en el marco, ¿no? Esa pugna que ya tiene bastante tiempo, ¿no? Entre la supuesta directiva del señor Gallardo y de la señora Soledad Lozano, no hacen sino acrecentar la sensación de un gran divisionismo, pero además de una serie de problemas relacionados, ¿no?, con el tema legal. Al final, como dice el viejo refrán, a río revuelto ganancia de pescadores, los que se aprovechan un poco de los problemas existentes dentro del magisterio son los miembros del gobierno. Pero hay también una serie de cosas que denunciar, ¿no?, cosas muy raras que efectivamente ocurren con algunos de los supuestos representantes del Colegio de Profesores aquí en Arequipa. Elías precisamente tiene a mano unos documentos reveladores y preocupantes acerca precisamente de el representante, o bueno, al menos, ¿no?, es lo que se dice, el representante del Colegio de Profesores en Arequipa, el señor Alex Antonio Paredes González, y vamos a conversar de ello en estos minutos. Así es, exactamente ya a las 11 con 15 minutos, perdón, la 1 con 15 minutos. Bueno, en realidad el asunto es, yo creo, bastante simple, en el sentido, dentro de la perspectiva de la investigación que hemos realizado. Y decimos que es bastante simple porque muestra en realidad a estos supuestos moralizadores, a estos catones, estos supuestos catones de la persecución de los corruptos, que se muestran indudablemente en todos los medios de comunicación, blandiendo la espada de los derechos humanos, blandiendo la espada de la acusación gratuita contra dirigentes, contra personas que no les simpatizan, y que termina evidentemente generando una suerte de persecución, líder, que al final de cuentas busca fundamentalmente agraviar, como parte de una estrategia de señalar una brecha entre los que son corruptos y no lo son, o los que son o no lo son. En realidad, el asunto tiene que ver indudablemente con lo que el señor Alex Paredes señaló como docente en diversas oportunidades. Tendríamos que anotar de que en la resolución directoral 2101 del 21 de abril del 2006 se emitió, pues, esta resolución directoral a pedido precisamente, o a solicitud del señor Alex Antonio Paredes González, donde él pedía que le acumulen los años de formación profesional. ¿Para qué? Es parte, evidentemente, para los procesos de jubilación, para todo ese tipo de hechos que le sirven indudablemente para todos los que han cumplido con las reglas. El asunto es de que tomamos conocimiento allí de que el señor Alex Paredes había estudiado los años 1980, 1981, 1982, 1983, 1984, 1985, 1989, 1990, 1991, 1995, 2001 y 2002. Es decir, había estudiado 22 años su carrera de formación profesional. ¿Eh? 22 años. Claro, como es obvio, esto no podía pasar y fue declarado improcedente la solicitud de acumulación de años de estudio profesionales que fueron realizados, dice, en forma simultánea por el señor Alex Antonio Paredes González. Pues bien, esto se declara improcedente, pero allí supimos en Arequipa de que el señor Alex Paredes había estudiado 22 años. Pues bien, realizando la investigación, encontramos que el señor Alex Paredes ingresa precisamente a trabajar a la docencia en calidad de contratado desde el 10 de junio de desde el 10 de junio del 1985. Y para esto presenta documentos donde él aparece precisamente como un egresado de la Facultad de Educación de la Universidad Católica Santa María. Tenemos aquí el diploma de egresado que supuestamente le otorga la Universidad Católica de Santa María en el programa, en la Facultad de Ciencias de la Educación y Humanidades, programa profesional de educación, y además de la promoción Divino Maestro. Dice que él egresa precisamente, dice, por haber culminado, le otorgan este diploma de egresado, por haber culminado 5 años de estudios profesionales en el programa académico de educación, especialidad en letras, estando en la condición de optar el grado de bachiller y la licenciatura profesional. Esto está fechado en diciembre de 1984. Es decir, si nos remitimos a la resolución 2100-2101, si ha terminado de estudiar el 2002, este diploma es un diploma cierto, es un diploma que certifica que efectivamente ha egresado en 1984, es un diploma que al final de cuentas da certeza al Ministerio de Educación, en este caso la Dirección Regional de Educación, de que efectivamente como instrumento público es absolutamente válido para que sobre esta base se lo pueda contratar y nombrar. Habría que recordar que la firma bueno, de las personas que aparecen es de Jaime Struch Argelata como asesor, está el sello del decanato de la universidad, ¿no?, y de la Facultad de Ciencias de la Educación y Humanidades, y aparece también, ¿no?, el sello de secretaría del coordinador Jaime Amado La Rosa, fechado diciembre de 1984, ¿no? Me aparece, claro, precisamente estos datos, ¿no? Sí, pero caso, no sé, preguntarle pues a la universidad, ¿no? Bueno, al parecer queda absolutamente claro, inclusive por el documento, de que no lo firma ni el decano y no lo firma, no sé si en el caso de la Universidad Católica, el programa de profesional de educación tendrá un coordinador o en todo caso tendrá un director de programa. Entonces, pero el asunto es de que con este instrumento no se da evidentemente la certeza, con mediana claridad, de que el señor ha egresado en 1984. Es más, sostenemos de que no egresa de esa universidad en 1984, porque el documento que acabamos de dar lectura certifica de que él egresa de esa universidad en 2002. Lo que quiere decir de que para 1984 él continuaba siendo estudiante. Entonces, por lo tanto, no tenía la condición de egresado. Si nos remitimos a una de las resoluciones donde se le otorga efectivamente el nombramiento, dice nombrar interinamente, se resuelve nombrar interinamente a partir del 30 de abril de 1986, y mientras la plaza sea cubierta de acuerdo a la ley, a Donales Paredes González, que en la forma de continuación se indica: identificación personal, estado civil soltero, lugar de nacimiento Vallecito, Arequipa, fecha de nacimiento 16 de septiembre de 1963, libreta electoral, libreta militar, cargo director y docente de 40 horas, grado de instrucción superior, egresado del programa de educación. ¿Eso qué quiere decir? Digámoslo de manera abierta. O el documento que presenta es falso, porque eso no cabría la menor duda, porque no puede tener un documento de egresado si no ha egresado efectivamente de esa universidad. Si él como continuaba estudiando, no cabe la menor duda de que engañó a la Dirección Regional de Educación presentando documentos que al final de cuentas mostrarían de que él no había cumplido con los requisitos, por lo menos de que él sustentaba de que efectivamente era así. Él sostenía de que era egresado y por lo tanto podía obtener una plaza. Pero ¿era realmente egresado? Lo cierto es de que no era egresado, lo cierto era que era estudiante. Y por lo tanto, el documento que evidentemente presenta no solamente deviene en nulo, deviene en falso. Y por lo tanto, para poder obtener una plaza, ha utilizado documentos falsos para poder ingresar a la docencia en el sector público. Es más, hay un documento que está fechado en 1987 que ratifica además esto, dice el especialista en personal del área de escalafón de la unidad de personal de dirección de la Dirección Departamental de Educación, que suscribe, certifica que don Alex Antonio Paredes González, egresado del programa de educación de la Universidad Católica de Santa María de Arequipa, se encuentra en actual servicio, etcétera, etcétera. Es decir, certifica que es egresado. Por lo tanto, para la Dirección Regional de Educación en ese momento, en la medida de que presentó estos instrumentos públicos, para él, para esta institución o para el Estado, presentó documentos donde certificaba de que había egresado, cuando esto era absolutamente falso. La propia resolución 21, la resolución directoral 2101 del 21 de abril del 2006, termina certificando de que este personaje pretendía de que le acumulen los años de servicio de manera simultánea cuando había estudiado entre 1980 y el 2002. Entonces, él ha egresado de esta universidad el 2002 y no en 1984, lo que significa de que el documento presentado es falso. Entonces, eso creo que queda absolutamente claro por los instrumentos que obran en nuestro poder y que certifican efectivamente de que el señor Alex Antonio Paredes González, bueno, no era pues el personaje honesto, el catón, la persona que indudablemente decía perseguir la corrupción, sino que al final de cuentas este personaje utilizó estas triquiñuelas, estas irregularidades, presentó documentos falsos que al final de cuentas terminan certificando de que él ingresó a la docencia de manera irregular. Solo como dato habría que decir, ingresa en 1986 y ya para el 86 gobernaba el APRA. Bueno, en todo caso, la denuncia presentada, que es grave, muy grave, debe ser, por supuesto, respondida por el profesor Alex Paredes, ¿no? O sea, si el profesor desea, no sé, venir aquí a la radio, si desea comunicarse con nosotros por la vía telefónica, por supuesto que vamos a darle también el uso de la palabra, ¿no? Para que nos explique a ver qué es esto, ¿no? Porque efectivamente, entre manos mías, tengo y obra una copia, ¿no? De este título, diploma de, diploma de egresado de la Universidad Católica Santa María, Facultad de Ciencias de la Educación y Humanidades, Programa Profesional de Educación, Promoción Divino Maestro, donde se dice, ¿no? Otorgado a Alex Antonio Paredes González por haber culminado los 5 años de estudios profesionales del Programa Académico de Educación, Especialidad Letras, estando en condiciones de optar el grado de bachiller y licenciatura profesional. Arequipa, diciembre de 1984, firma de Jaime Struch Argelata, asesor, sello del decanato, y Jaime Amado La Rosa, coordinador, ¿no? Con sello de la secretaría. Pero todo parece indicar que hacen pues las promociones cuando egresan. Entonces, por lo tanto, el delito aún sería mayor, porque estaría utilizando un documento de que no es un instrumento público para certificar de que al final de cuentas él utilizar ese instrumento público para certificar de que efectivamente egresó y por lo tanto poder hacerse meritorio de que pueda ser nombrado. Si no es un instrumento público dado por la Universidad Católica de Santa María, no cabe la menor duda de que viene absolutamente ilegal este documento y por lo tanto falso. Bien, no vamos a ir a una pausa, entonces desde aquí ya estoy un poco con ánimo de esclarecer el tema. Si el señor Alex Paredes desea hacer una aclaración, por supuesto que podemos recibirlo aquí en Estudios de la Radio, por supuesto a través del teléfono. Vamos a ir a una breve pausa comercial, volvemos con el último bloque del programa. Líder Noticias, informando con la verdad las 24 horas del día. Radio Líder, AM y FM y Canal 23, UHF contra el robo y la corrupción. Donde se pone el dedo, salta la pus. Manuel González Prada. ¿Quiénes defienden el robo y la corrupción? Los corruptos y los inmorales. Radio Líder, AM y FM y Canal 23, UHF se mantienen firmes en la lucha contra el robo y la corrupción. Radio Líder, AM y FM y Canal 23, UHF defienden al pueblo, la democracia, la moral y el desarrollo de Arequipa. Arequipa, Radio Líder, AM y FM y Canal 23, UHF, seguirá firme en su independencia, defendiendo la libertad de prensa y rechazando toda amenaza. Radio Líder y Canal 23, UHF, con la verdad, seguirá denunciando la corrupción y el robo, juntos por la libertad de prensa y en respaldo de nuestro medio de comunicación. Arequipa, 28 de marzo del 2008. Firmas de Santiago Ortiz, gerente general del personal en pleno de periodistas, Federico Rosado Zavala, doctor Henry Guillén Sosa, Luis Lazo Rodríguez, doctor Alberto Núñez Borja, Elías Roja Paredes, Luis Corso Orihuela, Freddy Cano Lazo, Edwin Apazapino, Roberto Sonco Laura, Antonio Zárate García, Juan Carlos Linares Cama, Roberto Valencia Bolaños, Pedro Monte Rodríguez, Florencio Carrión Cabana, José Luis Ordóñez Mamani, Valentín Naval, Canaza Canaza, Linda Tejada Calderón, Darwin Quispe Puma, Arnaldo Pantigoso, Jorge Condorcallo Cama, Pedro Jiménez Yarlequé, Luis Burga Valverde. Exactamente ya la 1:38. Vamos primero con Darwin Quispe, líder de noticias. Informa con la verdad, perfecto, Elías. Es que se ha registrado robo en este caso a la rápida sección policial. Porque estos ingresaron a la distribuidora en este campo. Este ubicado en el stand 105, centro comercial de Lastes, en la calle San Juan de Dios. Tres sujetos amenazaron con arma blanca a las vendedoras de esta distribuidora, donde le estaba exigiendo dinero y parte de la mercadería. Los mismos comerciantes, vecinos y transeúntes han hecho el llamado a los efectivos policiales de Radio Patrulla, donde han llegado hasta el mismo lugar de los hechos. Pero tres sujetos, según las vendedoras, los han podido notar que estaban drogados. Notar la presencia policial, que dieron a la fuga. Un robo frustrado, donde hay una de muerte a las vendedoras, en la mayoría son mujeres, las que trabajan en esta distribuidora Nejezán, esto ubicado en el stand 105 del centro comercial de Lastic, en la calle San Juan de Dios. Todavía se está haciendo el trabajo de estar recopilando mayor información en torno a estos tres sujetos, que no sería la primera vez que aplazan de muerte a esta, a las trabajadoras de esta distribuidora, sino también a los demás puestos de venta que se encuentran en el centro comercial de Lastic. Darwin Quispe, fin de noticias. Informó con la verdad, 2:40, se comunica con nosotros la señora Elizabeth Castelo Salinas. Ella quiere hacer una denuncia pública porque ha sido objeto de agresión, ¿no? Familiar. Vamos a escuchar, por supuesto, qué es lo que tiene que decir la señora Elizabeth Castelo. Adelante, señora, buenas tardes. Buenas tardes, señor, por favor. Quería poner en conocimiento de alguna persona o de algunos de la sociedad civil, en calidad de alguna persona caritativa o el Club de Leones, alguna institución de protección a las personas discapacitadas, señores. Me estaré que sirven hoy a lo largo de toda mi vida y hoy una vez más agredida, no solamente en la habitación, en un cuartucho que me han asignado ahí en una casa que tiene en este momento 11 habitaciones, por parte, mire, el que acepta todo este maltrato hacia mi persona es el don José Castelo, que es profesor. Moreima Castelo, que es la principal, que le digo, mi principal, prácticamente enemiga, sin haberle yo hecho nada, al contrario. Marina Castelo, Gustavo Castelo, el empleado que se llama Baltasar, ¿cómo se llama este tipo? Que lo han traído a la casa en calidad de empleado, y ese es el que me agrede también constantemente, ensuciándome todas mis cosas, me arrojan lo que están borrachos, arrojan sobre mi ropa, y ya no sé cómo, porque yo no ni siquiera cuento con medios económicos, señora, absolutamente nada, señora, doctor. Señora, ¿ha presentado usted ya su denuncia en la comisaría más cercana? Sí, ya está, por violencia familiar, hace más de un año y no se resuelve nada, absolutamente nada. ¿Y ha recurrido usted al juez, por lo menos allí? Porque si ha presentado la denuncia de violencia familiar, ¿ha ido usted ya al médico legista o...? No, señor, porque precisamente ellos se valen de cualquier medio para agredirme. Incluso mi retinas y mi visión, ellos han sido culpables porque me han sacado las retinas y me han dejado prácticamente ciega. Señora, yo le recomiendo en todo caso que esa persona esté nuevamente a la policía y que le dé la orden para que se presente usted al médico legista. Sí, he trabajado con el... por favor, si me pudieran escuchar el señor Jorge Curse, Sergio Laime, después son los amigos que trabajan en la beneficencia, en lo que era la SUNAT. ¿Cómo voy a estar así prácticamente abandonada totalmente, señor, sin un centavo? Señora Castelo, ¿en qué distrito es? De repente, no sé, ¿puede acudir la policía en estos momentos al lugar para verificar los hechos? Si nos están escuchando los amigos de la policía, ¿en qué la dirección, el distrito? Es acá en Villa El Sol, C2, una urbanización aquí, casi al frente de Socosani. Ya, correcto. Repita por favor. Le voy a agradecer muchísimo, señor puesto. Repita por favor la dirección una vez más. ¿Cómo dices? Repita por favor la dirección una vez más. A ver, Villa El Sol, C2, Cerro Colorado, aquí. Frente a Socosani. Sí. Ya, correcto. Ojalá la policía nos estuviera escuchando. Señora, entiendo, no puede salir del domicilio. Y efectivamente ha sido objeto de una agresión, ¿no? Un maltrato por parte de sus familiares. Sí, constantemente, no es hoy, sino constantemente a lo largo de mi vida. Y prácticamente ahora estoy ciega. Y peor es abuso, peor abuso. Correcto. Sería importante entonces que la policía acuda para ayudar, para apoyar a la señora que se ha comunicado con nosotros, señora Elizabeth Castelo. Repetimos entonces la dirección para que los amigos de la comisaría más cercana en Cerro Colorado acudan. Es Villa El Sol, C2, Cerro Colorado. Hay un incidente allí por violencia familiar. Bueno, también no sé si se puede hacer presente la demuna de Cerro Colorado, porque está dentro de sus funciones indudablemente ver ese tipo de casos para asesorarla, ayudarla en todo el proceso, porque me parece que por asuntos de orden económico la señora no hace valer su derecho. Por supuesto, por supuesto. Le agradecemos mucho a la señora Elizabeth Castelo, bueno, y para que se comunique con nosotros en cualquier momento, si es que por supuesto así lo desea, ¿no? Y entonces reiterado el llamado a la Policía Nacional para constituirse en Villa El Sol C2 en Cerro Colorado, para verificar una denuncia que se hace sobre agresión familiar. Muchas gracias a la señora Elizabeth Castelo. Muchas gracias, doctor. Le agradezco infinitamente. Muchas gracias. Señora, muchas gracias. La boda a nivel nacional, 1:45. Una como líder. Bien, vamos a terminar el programa en los últimos 15 minutos que nos quedan. Comentando un incidente que es impresionante, ¿no? Increíble que este tipo de cosas sucedan en el Perú. Aunque no tanto desde que en el país gobierna el gobierno, ¿cómo le dices a Salvaje Bazán? De la coima responsable, ¿no? De la coima responsable. De la coima responsable. Bueno, y es que ustedes saben que el señor Sebastián Piñera es el dueño de LAN, ¿no? Y es uno de los personajes más poderosos de Chile, ¿no? Más poderoso del Perú, ¿no? Obviamente, ¿no? O sea, tiene un poder tal, ¿no? Que el presidente de la República tenía reuniones importantes. Y bueno, las objetó, las dejó de lado por tener una reunión con él. Es tan importante el señor Piñera que el presidente del Congreso de la República, el señor Luis González Posada, le ha servido de guía turístico, ¿no? Por la Plaza Mayor de la ciudad, por el Congreso de la República. Y efectivamente ha dejado sus labores parlamentarias para hacerle de guía y conversar con él. Es tan importante. Ha ido al Museo de la Inquisición. Claro, también. Y seguro le ha mostrado de cómo se torturan allí, ¿no? Sí, sí, sí, seguramente que sí. Le ha recordado a prácticas que hacen en su empresa. Pero bueno, el señor Piñera también se ha reunido, ¿no? Con el señor ministro, ¿no? De Defensa. Y uno se pregunta. O sea, uno entiende, puede ser que en el Congreso para hacer lobby, ¿no? Puede ser que con el presidente, porque bueno, es el presidente, ahí también se hace lobby, relaciones multilaterales, en fin. Pero ¿para qué reunirse con el ministro de Defensa? Todo el mundo está haciéndose esa pregunta en estos momentos. Pues se ha reunido con muchos más personajes, se ha reunido con el señor Vegallona de Proinversión. En fin, ha venido a visitar su chacra, ¿no? Y ha venido a ver cómo están trabajando sus peones. Pero bueno, cuando se ha reunido con el señor... Gato Gordo, que le llaman Garfield, ¿no? Al ministro de Defensa, señor Antero Flores Araos, ese que dice que el resto de los peruanos, ¿no? No los que están en su grupo, sino el resto de los peruanos son llamas y alpacas, y a nosotros no hay que preguntarnos sobre nada. Ese mismo señor se ha reunido a solas con el señor Piñera. Obviamente no se han revelado los detalles de la conversación, pero lo que es más grave de que este señor no ha desestimado de viajar al país del sur en una visita oficial por quedarse a la reunión con Piñera. Y la reacción del gobierno chileno ha sido fuerte, ¿no? Ha sido fuerte, ¿no? Han terminado por tomar una serie de acciones diplomáticas y efectivamente por prohibirle el ingreso prácticamente al señor Antero Flores Araoz al país del sur, ¿no? Debido precisamente a esa reunión. ¿Qué se cocina allí? ¿Qué cochinada hay ahí? Efectivamente, no la vamos a saber, pero sí podemos, por supuesto, especular, ¿no?, acerca del motivo de la reunión, entre otras cosas, que ha tenido el señor Piñera con el señor Antero Flores. Yo me pregunto, ¿puede un ministro de Defensa reunirse con un empresario de un país con el cual se tiene un conflicto? ¿Puede una persona que efectivamente es quizás la más informada acerca de materia de defensa con el país reunirse con el dueño de la empresa que tantas veces ha denunciado hace espionaje aéreo en el Perú, con el señor Piñera? No, de verdad que es escandaloso, Elías, y esta es una más de las razones por las cuales el gobierno del señor García, ¿no?, y la gestión de este personaje llamado Antero Flores Araoz merece no solo el descrédito popular, sino también el rechazo nacional, ¿no? Así es, pero el asunto yo creo que va por las declaraciones que ha emitido ayer en el Diario del Comercio el señor Piñera, donde ya muestra algunas luces de lo que efectivamente quiere. Es clarísimo de que estamos ante, me parece, la tercera o la cuarta ola de invasión chilena, de inversión. Y lo que han venido a negociar es precisamente las áreas y los rubros donde se van a llevar adelante las mismas. Por eso las negociaciones con diversos sectores. Y Piñera es absolutamente claro. Por ejemplo, en el caso de Camisea, y se le pregunta, el ministro de Energía dijo que primero hay que resolver la controversia marítima antes de pensar en venderle el gas a Chile. ¿Qué responde Piñera? Pónganle atención, es realmente interesante. Respetuosamente no comparte esa posición. Por ejemplo, en Camisea hay un excedente de gas. ¿Quién sustenta eso de que hay un excedente de gas? Kuczynski también, ¿no? Y Alan. Y Alan, ¿no? ¿No dice que tenemos para 40 años? Sí, sí. ¿Por qué dice una parte será exportada a México y otra está disponible? Nadie pretende que se postergue la necesidad interna en aras de las exportaciones. Una de las propuestas que hago es que si hay tanta sensibilidad con el gas, una forma de aliviarla es que se instalen empresas de generación eléctrica en el Perú y que la exportación no sea de gas, sino de electricidad. Es decir, que sea un bien con mayor valor agregado. Ya, pero ¿qué quiere? ¿De dónde serían los capitales que se van a hacer cargo de esas empresas? Para eso está Piñera, ¿verdad? Está viniendo a negociar efectivamente esto, porque al final eso implica de que las inversiones se hagan en diversos lugares, sobre todo en el caso del sur del país, y allí la sensibilidad requiere pues de que el ministro de Defensa participe de una manera más directa para decir que no se está violando para nada las zonas estratégicas y que por lo tanto allí se pueden instalar empresas. Entonces, eso creo que está meridianamente claro. Pero Piñera también hace recomendaciones. Dice, una pregunta, dice, ¿qué diferencia marcaría su gobierno en relación precisamente a Bachelet? Dice lo siguiente Piñera, si fuese presidente de Chile, aceleraría el tranco en buscar más áreas de colaboración con los países vecinos, especialmente con el Perú. Veo que este país se ha reencontrado con la confianza y optimismo. Tiene equilibrios fiscales sólidos y reservas internacionales por más de 30 mil millones de dólares. Hay un Perú que está en una especie de renacimiento. Y lo veo no solo por los indicadores económicos, sino también por la actitud de la gente. Encuentro un país que se está poniendo de pie. Pero más adelante agrega lo siguiente. Así como hay crecimiento, le preguntan, también existe frustración. ¿Por qué no llega a todas partes? Para que el crecimiento se construya sobre una roca y no sobre arena, es importante convencer a la gente de que todos se benefician con el crecimiento. O sea, hay que convencer a la gente de que este es el modelo que funciona. Uh-huh. Ahorita vamos a ver la concepción del modelo de Piñera. Pero en el Perú, uno aprecia las diferencias entre la gente de la costa frente a la sierra y la selva. Y nota que constituyen potenciales peligros a la estabilidad del desarrollo futuro. Potenciales peligros, es decir, las diferencias de orden social entre la costa, la sierra y la selva pueden generar peligros para la inversión, porque no para el país, sino para la inversión. Entonces, allí por eso se reúne con el ministro de Defensa, ¿no? Represión. Dice, termina diciendo, si puedo hacer un modesto consejo, es que no hay que preocuparse del crecimiento económico, sino también de la integración social. Hay dos extremos que deben evitarse. Uno corresponde a quienes solo se preocupan del crecimiento y se olvidan de la inclusión y redistribución. El otro extremo son de aquellos que solo privilegian la distribución y se olvidan del crecimiento. Consejo para Alan García. Para que no se produzca las confrontaciones sociales, hay que preocuparse por el crecimiento y la redistribución. Pero hay que preservar el modelo. Porque en esos modelos, lo que se busca es fortalecer las democracias e instituciones, aplicar una economía social de mercado, que Piñera sabe que perfectamente lo de social es un adorno, porque es la economía de mercado la que implementan, integrarse al mundo, desatar las fuerzas de la libertad y el emprendimiento de las personas. Dice, es más inteligente escoger este camino que tiene múltiples ejemplos de países que lograron alcanzar una democracia estable, desarrollo económico e igualdad de oportunidades. En síntesis, aquí ha venido Piñera, no solamente a garantizar nuevamente la nueva invasión chilena que se nos viene, ha venido a negociar precisamente los sectores estratégicos, el gas fundamentalmente, allí hay un negocio importante entre Piñera y Kuczynski, son los que están manejando el asunto, y que ahora se ha integrado Alan García precisamente a este negocio. También viene Piñera para decir la preocupación que tiene este capital chileno por la exacerbación de las contradicciones sociales, la forma de cómo efectivamente se viene protestando ya en el país, y que esto requiere adoptar nuevas medidas. La medida de orden represivo sigue siendo indudablemente vigente, pero hay que adoptar también las medidas de orden político, ideológico, es decir, hay que convencer a la gente de que este camino que se está adoptando es el camino al paraíso. La gente debe estar convencida de que se está yendo al paraíso. Y para convencerlos también hay que soltar algunas cosas. También hay que comenzar a redistribuir. Y claro, ellos entienden redistribuir no con la generación de puestos de trabajo, sino con la ayuda social. Por eso, para generar dependencia del modelo, por eso, y efectivamente hacer que la gente, no sé, se pliega la idea porque le dan un plato de lentejas. Por eso mismo dice que él recomienda de que juntos... Vive el asistencialismo. De que el programa Juntos sea profundizado. Bueno, y no es la única invasión que debe preocuparnos, ¿no? Porque todos sabemos que en el marco también de mantener el modelo y en el marco de, bueno, ¿no? Mantener, ¿no? También el poder en manos de un grupo perverso, que es efectivamente el que en estos momentos gobierna el país, se le ha pedido ayuda al gobierno norteamericano. Nosotros el año pasado, Elías, no sé si recordarás, cuando estábamos trabajando juntos en el horario de la tarde, denunciábamos en una ocasión que efectivamente bajo la excusa de entrenamiento militar se estaba permitiendo el ingreso de militares chilenos y de militares norteamericanos para hacer maniobras conjuntas dentro de la Amazonía peruana, ¿no? Ya se tenía todo eso implementado. Es más, la famosa base de Manta que está en el Ecuador se decía que podía ser trasladada al Perú y ahí salían los perros de caza, incluidos Aldito M, a pedir, pues sí, por favor, que se venga la base norteamericana acá. Ha salido Ollanta Humala el día de ayer, y bueno, ha reiterado un poco la denuncia que era Vox Populi desde hace mucho tiempo, que efectivamente el mismo diario oficial El Peruano ya había dado a conocer desde el año pasado, porque estos entrenamientos, entre comillas, eran una cosa permanente. Y ha salido a decir que efectivamente... No, en una entrevista que ha sostenido ante la agencia EFE, Ollanta Humala, ha salido a decir que las tropas norteamericanas están invadiendo la selva peruana. El batallón norteamericano ingresado al país bajo la justificación de apoyar acciones de entrenamiento a marinos peruanos en tareas de desembarco, ¿no? Y según lo que dice Ollanta Humala también en este mismo en esta misma entrevista que le ha dado a la agencia EFE, efectivamente la meta no es que los marinos administren la base naval de Iquitos, que tiene como finalidad al final instalar una base militar en la selva de Loreto. También ha dicho Ollanta Humala que es falso que digan que las FARC no están en el Perú. Es cierto que hay presencia de las FARC en el Perú y que el terreno facilita la infiltración en las zonas de la selva. ¿Y qué es más? Lo que ha dicho Ollanta Humala es que las Fuerzas Armadas norteamericanas están ingresando al país teóricamente para combatir a las FARC. Y bueno, la cosa en realidad no tiene mucho de misteriosa, ¿no? Porque a través de la modificatoria de la ley 27856